Deportiva. En este caso vamos a dialogar unos minutos con José Luis Carluche, es el director de deportes de Santa Rosa, porque han decidido suspender las actividades que tenían allí bajo la órbita del municipio, las actividades deportivas, por la vuelta a la fase 2. José Luis, Johnny Molecker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes a usted y a toda tu audiencia. Muy bien. Bueno. Con este día gris andamos hoy. Sí, día gris y bueno, lo que decía recién, la suspensión de las actividades de deportivas del municipio, ¿es así? Sí, si bien nosotros en un primer momento, como se decretó la fase 2, nosotros el viernes resolvimos seguir abiertos, esperamos que el fin de semana hubiera una baja de los casos de contagio, bueno, y el lunes al observar que seguía en crecimiento, y a un pedido que había hecho la provincia de tratar de bajar la circulación. Y también teniendo en cuenta que todos los clubes estaban adoptando las mismas medidas de colaborar y cerrar sus puertas, pues nosotros decidimos que las actividades deportivas de los predios iban a estar, por lo menos hasta el 26, iban a estar cerradas. Bueno, como comentás ahí, varias instituciones, como distintos clubes de Santa Rosa, han decidido suspender preventivamente las actividades. Y también estuve viendo hoy también algunos clubes, algunas instituciones del interior de la provincia, más allá de que no todos volvieron a fase 2, también han decidido suspender sus actividades. ¿Cómo viste esa decisión de los clubes, por lo menos acá en Santa Rosa? La verdad que se ve como unos muy buenos ojos ante la sociedad y quedó demostrado que el mundo deportivo está a la altura de las circunstancias, y si bien la parte física es fundamental, en este momento estamos priorizando la salud de las personas. Yo creo que es una muy buena señal hacia la sociedad que el deporte en su conjunto está comprometido con esta causa, que sabemos que lamentablemente tenemos una semana muy complicada, que los casos siguen creciendo, que esperemos que con esta merma de las actividades deportivas, la circulación, y ayudó un poquito para estos días un poquito más grises, bajó bastante mal la circulación, se pueda que llegue al piso máximo y ya empiece a bajar. ¿Cuáles eran las actividades físicas que habían comenzado en los distintos barrios? Como para dar un pantallazo. Nosotros las actividades físicas estábamos teniendo, canotaje, la pista de atletismo estaba a pleno, el vóley en el sur del 5000, en el río Tuel teníamos fútbol, zumba, ritmo latino, box. Bueno, el gimnasio municipal de boxeo también está en este momento sin actividad. Hockey, vóley, básquet, fútbol femenino, fútbol masculino, taekwondo, karate, ritmo latino, mañana de movimientos, hemos empezado también a trabajar con la gente del Cumelén, hacer un poco de actividad de gimnasia para adultos, Newcon. La verdad que hay una variada gama de deportes que estaban volviendo casi a la normalidad, pero bueno, tuvimos que dar un pasito hacia atrás. José Luis, buenas tardes. Tengo entendido que las actividades náuticas son las únicas disciplinas excluidas de esta suspensión provisoria, ¿es así? No, las actividades náuticas, estamos hablando de lo que es en el cuenco, no están prohibidas. Lo que sí, se cerró en la Escuela Municipal de Canotaje. Uh-huh. Después las personas particulares que tienen un kayak pueden ir, pero igual anoche el club náutico también se... Adhirió esta medida y hasta el martes 27 las actividades también de la escuela, las escuelas del club náutico también están cerradas. Así que casi en su totalidad está todo cerrado, la actividad náutica también. ¿Cómo tienen previsto seguir después del lunes si la temática y los casos en la provincia no mejoran? Bueno, a nosotros el lunes lo valoraremos, veremos que también determina el gobierno provincial, el municipio siempre está en sintonía con las decisiones que toma el señor gobernador, y valoremos si seguimos como hasta ahora, que los casos siguen creciendo, seguiremos en sol también hasta el fin de mes, como han optado muchos clubes. Nosotros, en un primer momento, el martes 27 volveremos a la actividad, siempre y cuando estén dadas las condiciones. José Luis, ¿en qué situación están las instituciones deportivas de Santa Rosa? ¿Las ha golpeado mucho la pandemia? Sí, sabemos bien que muchas instituciones están golpeadas por la pandemia. Ha habido un aporte económico desde el gobierno provincial, algunos programas del gobierno nacional, se trata de a poco entre todos ir paliando esta situación. Yo creo que va a ser un trabajo arduo de acá en adelante, sobre todo el 2021, para que bueno las instituciones vuelvan a recuperar su masa societaria, su masa deportiva, y yo creo que será fundamental empezar a firmar distintos convenios, tanto con provincia como con municipio, para darles un respiro a las instituciones. Se ha hecho hincapié, y contame un poco qué has visto por ahí en la recorrida por los clubes, ¿se cumplen con los protocolos sanitarios? Ya ha sido noticia públicamente que varios gimnasios han recibido advertencias y alguno clausurado. ¿Qué pasa en los clubes? ¿Son conscientes de que hay que respetar los protocolos de sanidad? Sí, los clubes que hemos recorrido están cumpliendo con los protocolos. Sobre todo fundamental el tema de trazabilidad, eso es que hay que tenerlo bien en claro, tanto en los lugares deportivos, que en este caso estamos hablando, como en los demás, la trazabilidad es fundamental, porque sabemos bien que no estamos exentos que acá alguien puede tener un contagio, un contacto con alguna persona que tiene COVID, entonces nosotros se necesita saber de dónde viene para cortar de raíz ese tema. Los gimnasios lo han tomado muy bien, la recorrida estaban cumpliendo con el protocolo, con la cantidad de gente, si hemos encontrado algún que otro pequeño inconveniente, se lo ha hablado, sobre todo si bueno, son 10, tenés 14, bajarlo a 10, o tener información a mano, realmente los clubes se pusieron a la altura de las circunstancias. Con respecto a los gimnasios, si bien ha habido algunos casos que han encontrado, que han detectado, se han clausurado, también hay que destacar el resto de los gimnasios de actividad deportiva, lo bien que lo han cumplido. No tenemos que perder de lado eso, que muchos gimnasios, muchos clubes hicieron las cosas bien, y bueno, siempre sabemos que por ahí pasa en todo el orden de las cosas, que hay una o dos cosas que están mal hechas, bueno, la provincia está actuando como corresponde. Bueno, ahora estamos cerca ya del verano, digamos. ¿Cómo planifican el verano? Sabemos que habitualmente están las colonias de vacaciones y demás. ¿Cómo se están preparando para esa temporada, digamos? Mira, por el momento estamos en conversaciones con la provincia. Sabemos que el programa de Provida es un programa provincial que ejecuta los municipios. Se están en conversaciones a ver cómo se puede llegar a implementar. Por ahí Santa Rosa es un poquito más complejo por la cantidad de concurrentes que tenemos. El año pasado estamos hablando que alrededor de 2.100, 2.200 chicos concurrieron, que hoy en día, pensando el tema de la pandemia, yo creo que es algo impensable de hacerla. Pero bueno, se buscarán distintas alternativas. Veremos si serán barriales, serán con escuelas deportivas, o cómo se puede llegar a implementar, para que los chicos por lo menos tengan durante el verano tengan un momento de esparcimiento, sea en el barrio o en el predio de Don Tomás. José Luis, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a usted y a disposición para lo que necesite. Bueno, ahí pasaba la palabra del secretario de Deportes Municipal, José Luis Carluche.